Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Bienvenidos a su programa Raíces, el programa de enfoque antropológico aquí en Monterrey, para comentar esta semana de dos temas de antropología y de arqueología en general, y en particular de lo que es la egiptología. Aquí en México, los estudios sobre el antiguo Egipto, y puede ser raro hablar de eso considerando que tenemos un pasado aquí en México bastante rico, pero hay arqueólogos, especialistas, historiadores que dedican sus investigaciones y su tiempo a esas culturas aquí en México también. Para comentar este tema, recibimos a Gerardo Taber. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo hacia todo el público de Monterrey. Bueno, muchas gracias por recibir por acceder a nuestra invitación. Para que el público te conociera un poquito, me gustaría que te presentaras un poquito y que comentaras lo que estudiaste primero y a fines de cuentas lo que te llevó a Egipto. Pero primero coméntanos un poquito de tu carrera, en qué proyectos de arqueología participaste aquí en México. Uh-huh. Y bueno, también comentar un poquito el puesto que ocupas actualmente. Uh-huh. Como bien lo mencionaste, pues en el programa que estamos hablando sobre antropología, sobre arqueología, yo soy arqueólogo, yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está aquí en la Ciudad de México. Y bueno, justamente el interés, digamos, de la arqueología, bueno, como ya seguramente lo se ha tocado en este programa, pues es justamente a través de la cultura material, a través de los objetos, de los artefactos, bueno, pues digamos, ir tratando de inferir y reconstruir los modos de vida de la antigüedad, ¿no? Uh-huh. Justamente, bueno, pues la arqueología en este sentido, bueno, no es que nada más esté constreñida a una cierta cultura o a un cierto periodo de tiempo, sino que, digamos, se estudian las técnicas, se estudian la forma, la parte teórica, la parte metodológica, pues para enfrentarse a estas cosas, ¿no? Yo en mi caso, bueno, pues evidentemente soy de formación mesoamericanista, ajá, soy arqueólogo más que también está dedicado aquí a la parte de las culturas antiguas de Mesoamérica. En este caso yo estuve participando en varias campañas en el sur de Quintana Roo, en el área maya, y también tuve la fortuna también de excavar en Templo Mayor, estuve también en excavaciones en Templo Mayor, pero siempre, pues bueno, siempre me queda el gusanito desde pequeño, siempre me ha encantado la cultura del Antiguo Egipto, y bueno, aunque es un poco, digamos, no tenemos en México esta gran tradición, como en otros países, de estudiar la egiptología, todo este estudio de Egipto, se fue dando ciertas circunstancias que también me permitieron tomar cursos en otros lugares, tomar cursos muy especializados en áreas como el desciframiento de jeroglíficos, y bueno, afortunadamente también México cuenta con mucho comunicación con diferentes museos del mundo, con diferentes institutos de investigación, y bueno, hace poco hemos tenido varias exposiciones en México, unas de hecho estuvo en Monterrey, la de Isis y la Serpiente Emplumada, que bueno, fue una maravilla que se hayan traído todas estas piezas de los museos egipcios, y bueno, justamente en este sentido, pues yo pude, digamos, apoyar, pude estar como curador, como investigador en estas exposiciones, y en la actualidad soy el curador de la Sala de Egipto, del Egipto Faraónico y del Mediterráneo Antiguo del Museo Nacional de las Culturas. Ay, es bien interesante eso. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades exactamente que te incumben como curador en esta sala? Bueno, un curador en cualquier sala de los museos es la persona que es la encargada, digamos, de investigar todo lo que son todos los objetos culturales que el museo resguarda, ¿no? En este caso, el curador tiene también que armar exactamente las exposiciones, tiene que armar los discursos curatoriales, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a un museo, pues no nada más es entrar y ver así un amasijo de piezas antiguas sin que nos diga nada, sino lo que se busca es que justamente que haya un discurso temático, un discurso cronológico, que exista una razón de que cuando uno entre a una exposición, a una sala del museo, pues también es que aprenda algo, que vaya viendo, ¿no? Todos los museos del mundo, bueno, hay unos que tienen colecciones inmensas, hay otros que tienen colecciones pequeñas, pero justamente el curador es el que a partir del estudio de las colecciones, a partir de todas las pequeñas minucias, todo lo que se puede estudiar acerca de cada una de estas piezas, puede armar este discurso que obviamente es para que el público pueda disfrutarlo, pueda aprender y pueda también conocer a través de estas obras, pues cómo era la mentalidad de estos antiguos pueblos, ¿no? Bueno, y regresando un poquito sobre la egiptología, a mí me llamó mucho la atención, bueno, ver que es al contrario de Europa. Yo siendo francés, pues estamos muy acostumbrados a ver egiptólogos franceses o claro. arqueólogos que van a Grecia, que van a Italia o lo que es Turquía para estudiar las culturas del Mediterráneo, y en particular de Egipto. Tenemos una gran tradición de egiptología, ni siquiera por el, como Champollion, que describió la piedra de Rosetta. Pero ahí más bien, cuando tú empezaste a estudiar esta idea de egiptología, ¿cuál era tu meta? ¿Cuál era tu objetivo? Bueno, mi objetivo es siempre ha sido justamente, digo, la verdad es, yo quiero también participar en varias de las exploraciones, varias de las excavaciones que están haciendo en Egipto. He tenido también la fortuna de estar ahí metido en algunas de estas, digo, así a nivel como invitado, alguna cosa. Pero bueno, pues como en todo este mundo académico, tú lo sabes, pues es que uno tiene que hacer proyectos, tiene que hacer varias cosas. Es a veces, pues no es tan fácil, ¿no? Uno tiene que empezar a investigar, empezar a promover, empezar a, digamos, a tener una metodología clara y sobre todo qué objetivos son los que se están buscando, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, la educación, la metodología que tenemos en México, la arqueología mexicana, es una arqueología muy buena, es una arqueología que es muy metódica, es una arqueología que está siempre a la vanguardia en los últimos descubrimientos, en las últimas técnicas que se vayan aplicando, y justamente, pues, muchas de estas cosas en Egipto también se pueden aplicar. Obviamente son contextos totalmente diferentes, son culturas y momentos diferentes, sin embargo, bueno, pues las técnicas nos pueden ayudar, y sobre todo, bueno, yo hace poco, bueno, aparte de estar viendo estas, digamos, exposiciones que nos venían estas maravillas a visitar, pues resulta que también nosotros aquí en México tenemos una colección, digo, no es muy grande, pero tampoco es pequeña, de artefactos egipcios que, bueno, fueron donados por diferentes museos del mundo cuando se funde el Museo de las, cuando se hace el nuevo Museo Nacional de Antropología, cuando se hace el Museo de las Culturas, y bueno, ahorita en estos momentos estoy abocado justamente a estudiar, a publicar, a hacer análisis estilísticos, epigráficos, iconográficos de todas estas piezas. El gran problema que tenemos con la egiptología, tú lo habrás visto, bueno, en Europa es una gran tradición académica, pero pues la verdad es que, bueno, muchas de las obras pues fueron, digamos, fueron llevadas en estos... ¿Robadas? No, ¿podemos usar la palabra? No, exacto, no me molesta por nada. No, ok, bueno, exactamente de estas, de las potencias, de Francia, de Inglaterra, de todas estas potencias en el 19. Entonces, bueno, pues literalmente era a ver quién llenaba más el museo, y muchas ocasiones, bueno, se perdió el contexto, no se hacían excavaciones sistemáticas, no se estudiaba bien, y bueno, claro, se tiene un gran corpus de información digamos, en los museos, y es una constante en casi todos los museos del mundo, o sea, todas las colecciones que fueron formadas en el siglo XIX y todavía a principios del XX, pues digamos, no se daba tanta importancia al registro arqueológico. Entonces, bueno, pues digo, en algunas ocasiones se dice que no se puede investigar esa pieza. Claro que sí se puede investigar, nada más que hay que cambiar un poquito las metodologías, y bueno, pues es un poquito más detectivesco el asunto, porque bueno, uno tiene que estar armando pedacitos. También lo bonito y lo feo de la egiptología es de que justamente por este saqueo indiscriminado que sufrió el país de las pirámides, pues bueno, resulta que en muchas ocasiones relieves o esculturas se tienen fragmentadas, y lo más clásico es de que un pedazo está en el Cairo, otro pedazo está en el British, otro pedazo está en el Louvre, y a lo mejor un pedacito de los que tenemos nosotros aquí en México es lo que va a dar la clave para entender todo ese relieve, toda esa escultura en su forma, digamos, completa, ¿no? Muy bien, bueno, en cuanto a difusión de la egiptología aquí en México, ¿cuál es la tendencia en cuanto a difusión de esta disciplina? Mira, es algo muy, muy, digamos, es un poquito gracioso y al mismo tiempo es como contradictorio, ¿no? Porque en México se gusta mucho la cultura del Antiguo Egipto, ¿no? Siempre tiene, más que nada, yo siempre lo comento luego en las conferencias algo, es un poquito más la idea que tenemos nosotros en Occidente de Egipto, ¿no? O sea, se aúna toda esta parte de misticismo, esta parte esotérica y todo el rollo. Digo, pues obviamente las películas de Hollywood han ayudado también bastante a esto, que bueno, no se crean lo que están en las películas. Y digamos, pues como que se tiene esta idea. Y bueno, nosotros en México, como también se tienen todas estas grandes culturas prehispánicas y que también construyeron pirámides y que tienen jeroglíficos y todo, existe como una forma, como que piensan que como que están conectadas, como que hay otra cosa. Entonces, al público le llama mucho la atención esto, ¿no? Uh-huh. A nivel, digamos, ya de la parte académica, a nivel de la parte arqueológica, antropológica, también llama la atención. Sin embargo, es una realidad que nosotros, nuestra escuela de arqueología, de antropología, nos inmediatamente en los primeros semestres nos quieren separar de esta visión, porque, bueno, justamente en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, se quiso siempre, se llamaba que aquí era el Egipto americano, que México era el Egipto americano. Entonces, pues así esta asociación muy básica, ¿no? Pirámides de un lado, pirámides de otro, ¿no? Jeroglíficos de un lado, jeroglíficos de otro, ah, pues han de estar relacionados, ¿no? Sí. De hecho, bueno, muchos estudios del siglo XIX pues están plagados de fantasías justamente de esto. Entonces, bueno, lo primero que se busca es al estudiante de antropología, de arqueología, de artes, es totalmente separarlo, ¿no? Pero afortunadamente en las últimas tendencias es que a nivel antropológico justamente, bueno, aunque estamos muy centrados en México y bueno, tenemos una riqueza cultural impresionante, también la manera de entender a las sociedades tanto prehispánicas como actuales, la manera de entender al hombre en una forma antropológica es también conocer al otro, ¿no? Tú sabes que la antropología es uno de sus mayores premisas, ¿no? Es con la otredad conocer al otro, y justamente cuando nosotros conocemos otras sociedades y vemos que hay cosas que son similares, no en el sentido de que las pirámides y los jeroglíficos, ¿no? Creencias, formas de apreciar la vida, formas de hacer rituales, en otra cosa, los dioses que son soluciones conceptuales a los problemas humanos de siempre. Entonces nos vamos dando cuenta que justamente de una manera antropológica es de gran utilidad poder hacer una comparación sin caer, digamos, es más bien ver los paralelismos que pueden existir no solamente entre Egipto y México, sino entre Egipto y Turquía y los griegos y toda esta cosa, y esto justamente nos ayuda a comprender mucho mejor a las culturas que tenemos nosotros en suelo mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, ha habido una nueva, digamos, revaloración de la egiptología para, digamos, ayudarnos de manera antropológica, cómo entender estas sociedades antiguas, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un primer corte ahorita para luego regresar contigo, Gerardo, y comentar un poquito de libros o de páginas de internet que podemos conseguir para saber un poquito más de egiptología aquí en México. Ahorita regresamos. Claro que sí. Estamos en Raíces en compañía de Gerardo Taber para hablar de egiptología aquí en México. Acuérdense que Raíces viene también en internet en la página raicesudem.wordpress.com. Ahí nos pueden también dejar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias de programa. Están más que bienvenidos. Ahora más bien vamos a comentar un poco de referencias bibliográficas que podemos conseguir de forma electrónica o también en librerías o en biblioteca en cuanto a estudios de Egipto aquí en España, más que todo en español, porque bueno, hay una pletora de referencias en otros idiomas, en francés, en alemán, en inglés. Pero ahí nos interesa más bien lo que viene en español. A ver, Gerardo, yo voy a comenzar más bien con dos referencias que me sé porque por mis investigaciones propias sobre la serpiente emplumada, pues tuvimos el gran gusto aquí en Monterrey de tener en el 2007 la exposición que comentabas de Isis y la serpiente emplumada, con un catálogo de verdad de lujo, en cuanto a los participantes que mandaron su participación. Y además, bueno, este catálogo que podemos conseguir aquí en Monterrey, en la CONARTE, bueno, es un libro colectivo, fue publicado entonces por el Comité de Organización del Foro Universal de las Culturas de 2007 aquí en la ciudad. Y aquí es bien interesante ver tanto en un lado lo que son los artículos que vienen dedicados a Isis, a Egipto, del otro lado todas las publicaciones sobre la serpiente emplumada. Y la otra referencia que también me marcó ya hace ya varios años, cuando empecé a trabajar sobre la serpiente emplumada, es un libro de Enrique Florescano que se llama El mito de Quetzalcóatl. Viene publicado por Taurus, si bien me recuerdo, y ahí lo interesante es ver cómo Florescano acerca este dios de la fertilidad, que es Quetzalcóatl, con Osiris, el dios de la resurrección, si bien me recuerdo. Y bueno, es algo que me pareció muy interesante ver estas comparaciones en cuanto a historia de las religiones. Digamos, no está poniendo directamente en una liga entre las dos divinidades, como era la costumbre, por ejemplo, en el siglo XIX, entre otros ejemplos, pero es bien interesante ver cómo se estudian los mitos y cómo de una cultura a la otra se pueden repetir patrones. Eso es bien, bien interesante. Ahora tú, de tu lado, ¿qué referencias podrías comentarnos, Gerardo? Bueno, justamente como me mencionas, estos 10 libros, bueno, que como digamos en pretexto de esta exposición magna que estuvo en Monterrey, que también estuvo aquí en el Museo de Antropología, justamente recordarán que es esta forma, digamos, de ver estas sociedades como surgieron, ¿no? De egiptología, obviamente, pues tenemos muchísima, es una tradición ya centenaria, digamos, en diferentes idiomas, ¿no? Sí. Sin embargo, por ejemplo, en México, en los últimos años se han podido encontrar muy buenos libros. Yo el que siempre recomiendo es uno que se llama Egipto, el mundo de los faraones, de Editorial Kahneman, que lo edita Regine Schultz y Matías Siedel. De hecho, yo creo que te mando la referencia para que después los radioescuchas lo puedan ver ahí en la página de internet con toda la ficha técnica. Es un libro, yo creo que es digamos, todos le decimos los que nos dedicamos a esto, es la ganga, porque es un libro bastante barato, cuesta alrededor de 200, 300 pesos. Lo puedes encontrar en la Gandhi, son de estos de Kahneman de arte, que son de varias, que han sacado el romanticismo, del románico, del renacimiento. Entonces, uno dedicado solamente a Egipto, y yo creo que es un libro muy equilibrado, porque tanto trae muy buenas fotos, digamos, de todos los sitios, de todas las obras, pero al mismo tiempo los artículos que trae, bueno, son excelentes, es alemán, más bien de la corriente alemana. Entonces viene tanto la primera parte es histórica, viene, digamos, por periodos, desde el periodo predinástico hasta la época romana, y después trae ensayos temáticos, ¿no? Entonces es un espectro, es un libro bastante grueso, son como 800 páginas, yo creo, si no es que más. Buena lectura. Es muy buena lectura, es un libro de referencia para tenerlo ahí. Y hace poco, fíjate, la editorial Folio tuvo el acierto de que publicaron una que se llamó La Colección Egipto, que también los he visto en varios lados, se pueden encontrar en Gandhi, en el Parma, en varias de estas librerías, y son libros que salieron de muy buena calidad, y son libros de autores de primerísima cantidad. La colección consta de 20, salieron aproximadamente entre unos 90, 100 pesos se pueden conseguir cada uno. Bastante y bien. Lo bueno es de que todos estos libros son, digamos, unos de los clásicos. Viene, por ejemplo, uno que se llama El Atlas Cultural de Egipto, que es de Jaromir Malek, que de hecho el libro original es de Oxford, es de los ingleses. Es un libro también de referencia, todos los egiptólogos lo citan, porque Jaromir Malek lo que hizo fue que es en un gran atlas cultural, empezó a poner todas las partes, digamos, geográficas, pero también qué sitios se encuentran ahí, cuál es la historia de cada uno, y entonces una obra de referencia, y pues lo podemos tener al alcance, ¿no? Yo, de hecho, bueno, muchos de esos libros yo los tenía en las versiones originales, que me costaron carísimas, ¿no? Me costaron en euros y en dólares, y luego cuando las sacaron aquí por 70 pesitos, pues bueno, me dio mucho coraje haberme gastado dinero, euros antes, unos años antes, ¿no? Entonces yo creo que esas dos referencias son de muy fácil acceso y pueden, digamos, toca todos los temas, digamos, referentes a Egipto, ¿no? También un muy buen última, en internet, porque en internet podemos bajar muchísimos artículos también. Ajá. Y también hay varias páginas, digo, en este caso, pues en sí, la mayoría de las literaturas está en inglés o en francés, pero se pueden bajar también artículos de casi todo, ¿no? Bueno, de todas formas, nos pasarás las ligas para que nosotros la peguemos ahí directamente en la página. ¿Algún artículo tuyo, más bien, para hacerte comercial? Ah, gracias. No, pues mira, yo ahorita justamente yo saqué un pequeño artículo que de hecho se iba a publicar en el catálogo de ISIS, pero ya por cuestiones de tiempo y espacio ya no se pudo hacer. Es una breve introducción a la iconografía y simbología del Antiguo Egipto. Está publicado en la ENA, en uno de los libros de la ENA. Uh-huh. Y bueno, pues más bien el comercial será que ya pronto sacaré una serie de artículos justamente sobre el estudio de las piezas que tenemos en el Museo Nacional muy de bien. La Cultura, ¿no? Será la ocasión para entrevistarte otra vez, entonces. Okay. Uh-huh. Muy bien, vamos a hacer un último corte musical para regresar luego y comentar la actualidad antropológica aquí en el país. Ahí regresamos. Vuelta en la última parte de Raíces, el número 30, en compañía de Gerardo Taber, para comentar un poquito la actualidad. Y de hecho vamos a empezar con tu propio museo, Gerardo, el Museo Nacional de las Culturas. Hay una exposición bien interesante que se está llevando a cabo. ¿Cuál es? Bueno, mira, ahorita en el Museo Nacional de las Culturas es un museo, bueno, cuando lo puedan visitar es una maravilla porque de hecho es el primer museo de América Latina y de México. Recuerden que era el Museo Nacional de Arqueología e Historia, digamos, de México. Todas las grandes piezas que ustedes han visto en el Museo Nacional de Antropología, la Piedra del Sol, todos los Cuauhtzicalis estuvieron alguna vez aquí en la Gran Sala de Monolitos. Así y ahora, es. Bueno, este museo se dedica justamente a explorar un espacio único en México en donde el visitante puede adentrarse a conocer las otras culturas del orbe, ¿no? En este momento, bueno, también el museo ha pasado por todo un proceso de renovación integral y en este caso ya tenemos también nuestra sala de exposiciones internacionales y en este momento tenemos, bueno, esta exposición sobre el arte de la India, ¿no? El arte, entonces es una maravilla, son obras que vienen de Los Angeles Country Museum, de LACMA. Uh-huh. Entonces, bueno, son todas piezas originales, tenemos que nos van dando cuenta acerca de las divinidades de la India, las diferentes religiones que existen en la India, el budismo, el jainismo, el hinduismo, y bueno, pues digamos, es una selección preciosa de todas estas piezas en bronce, en caliza, en granito, con una belleza, una exquisitez de tallado impresionante, y bueno, hay que aprovechar porque, bueno, solamente va a estar hasta enero del siguiente año, y ya las piezas regresarán a su casa, entonces en este caso, bueno, pues tenemos de manteles largos el museo, esperando a que los visitantes vengan a conocer este maravilloso exposición cosmovisión de la India. Sí, claro, va a valer la pena conocer otras culturas. Vale, es realmente una bendición este museo que tenemos aquí en México. Bueno, yo por mi parte voy a comentar otra exposición que se va a llevar a cabo en Palenque, en el Museo de Sitio de Palenque, Chiapas, que se llama Los Mayas y el Tiempo, y se van a inaugurar en los próximos días porque al mismo tiempo va a haber un evento académico muy importante que es la séptima mesa redonda de Palenque, donde se juntan muchos mayistas, los especialistas de la cultura maya, más bien de las culturas mayas, y en este caso la séptima mesa redonda se va a llevar a cabo del 27 de noviembre, o sea, hoy hasta el 2 de diciembre, y en particular el tema va a ser la concepción del templo según los mayas. Saben que estamos ya con todo el rollo del 2012, de las profecías, de hecho eso lo comentaremos en otros programas el año próximo para estar más ad hoc, pero ahí los especialistas que son arqueoastrónomos, arqueólogos, epigrafistas, historiadores, se juntan para comentar un poquito todo este tema de la concepción del tiempo que tenían los mayas. Y además, el evento viene en homenaje a varios mayistas que fallecieron en los 2-3 últimos años, en particular a Enrique Nala, Mark Green, que inició el proyecto de las mesas redondas de Palenque, David H. Kelly, también el belga Jan De Vos, que comentamos su pérdida lamentablemente hace unos cuantos meses, Virginia Field también. O sea, realmente va a ser un evento muy muy padre que se va a llevar a cabo en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, y bueno, el público puede también participar este evento, se puede dar uno ir a la zona arqueológica y aprovechar esas prácticas. Y también comentar que en el ciclo de conferencias sobre atavios de dioses y señores en los códices que se está desempeñando en el Museo Nacional de Antropología en México, en el Auditorio Bernardino de Sahagún, hay una conferencia que se va a impartir el 28 de noviembre a las 19 horas, y pueden ir a asistir a este evento de forma totalmente gratis. Muy bien, vamos a cerrar ahorita este programa de Raíces, agradeciendo muchísimo a Gerardo su participación. Muchas gracias de verdad, Gerardo. No, un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, y pues a nuestros queridos radioescuchas les deseamos un excelente fin de semana. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la UDEM. Hasta luego.